paleta que ahora escojo, puedo pintar toda mi salud. Morado, verde, blanco, naranja y rojo, comiendo estos colores te pintarás tú. Con el morado yo pinto las ciruelas, también las zarzamoras, uvas y berenjenas. Y con el verde chayotes y espinacas, nopales y lechugas, limón y calabazas. Con la paleta que ahora escojo, puedo pintar toda mi salud. Morado, verde, blanco, naranja y rojo, comiendo estos colores te pintarás tú. A la cebolla y al rico platanito, jícama y champiñones los pinto de blanquito. Melón y mango también tienen ventajas, toronjas, mandarinas son de color naranja. Con la paleta que ahora escojo, puedo pintar toda mi salud. Morado, verde, blanco, naranja y rojo, comiendo estos colores te pintarás tú. Rojo sandía, arándanos, manzana y un beso de cereza te dejo yo en la cara. Con todo esto llenamos un baúl, de 5 a 9 al día te brindarán salud. Corazón saludable, buena memoria, vista de lince, dientes de sable, protección a tu salud y un peso raso.